En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de la tarde, Pedro, era Dudó con Extraños. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Soy fan de Pedro por... ¿Por qué? A ver, Roxana nos dice, soy fan de Pedro porque me encanta su música, porque es un magnífico ser humano, un extraordinario artista, porque es un cuerazo y todo lo hace bien. Por eso y por mucho más, soy su fan, lo amo. Saludos Chapu de todos los Chapu Lovers y del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, que somos tus hinchas de Oasis Rock and Pop, por supuesto. Gracias a ti, Roxana, por los saludos y por la sintonía. Elisa, ¿qué nos dice? A ver, soy fan de Pedro por la maravillosa persona que es, su música, lo sabio y genio por todo. Lo conocemos como es. Saludo Chapo, un gran saludo de Pedro Suárez Vértiz, la banda, y a su manager Robelo. Saludos de saludos Pedro Suárez Vértiz Fan Club Oficial. No perdemos por nada el programa en Oasis Rock and Pop. Gracias, Elisa, también. Vani, ¿qué nos dice? Soy fan de Pedro porque es un genio. Tiene una personalidad bella, además que su música habla por mí. Chapo, me encanta. Saludos al fan club oficial que es fiel todos los días escuchando Pedro en el Oasis en Oasis Rock and Pop. Gracias, Vani. Y una última, a ver, Kenny, ¿qué nos dice? Soy fan de Pedro por su humildad, con su buena onda, por la buena energía que transmite y el mensaje que siempre da la vida. Y también sus canciones que son bravazas y un montón de cosas que lo caracterizan como un genio y un símbolo del rock peruano. Saludos a los Pedro Maniáticos. Saludos, muchachos. Nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Cuando

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con la Universidad Es Cosa de Locos. Y ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Soy Fan de Pedro Por... Y acá nos escribe a nuestro WhatsApp, que es el 938239782. Dice, hola, soy fan de Pedro porque es un gran cantautor. Es una linda persona, siempre atento con su club oficial de Pedro Suárez Berti. Saludo, Chapu, firma Rebeca Vázquez. Muy bien, acá nos saludan, Chapu, buenas tardes. Te saluda Elvis desde Huamachuco, que nos están escuchando a través de nuestra web, que es oasis.pe. Nuevamente vuelvo al trabajo después de unas largas vacaciones. Y también queremos mandar quiere mandar saludos para José, Antonio y Einer, que trabajan en el módulo de justicia de Huamachuco. Éxitos con el programa y soy fan de Pedro porque sus canciones, por sus canciones. Ok. Y a ver, soy fan de Pedro porque me fascinan sus canciones, sobre todo sus baladas. Es muy humilde y eso lo hace más lindo. Saludos, Chapu, y al fan club oficial. Y acá, soy fan de Pedro por su sencillez, sus canciones, por él en sí. Lo adoro mucho, Chapu. Saludos a ti y al club de fans, si puedes poner Cómo te va, mi amor, de parte de Karina Villegas. Muy bien, 3 de la tarde con 33 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Zen con Quédate. Y antes, No llores más, morena. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Soy fan de Pedro por... Y aquí nos dice, hola Chapu, de Oasis Rock and Pop, les escribe Dante, y soy fan de Pedro por su buena música del ayer y hoy. También por sus sencillez. Saludos para los reyes allá en Chosica. Saludos para todo Chosica también. Buenas tardes, Chapo, mi nombre es Diego, soy fan de Pedro por sus canciones que siempre forman parte de mi día a día y por la genial persona que es Pedro. Su carisma y buena onda hace que lo vea como un pata con el que quieres conversar todo el día. Saludos desde Los Olivos, de parte de los Pedro Maniáticos. Y siempre en sintonía de Pedro en el Oasis, disfrutando con una rica maracuyá heladita. Qué rico. Hola Chapu, soy Cari Ross, soy fan de Pedro por su buena música, su humildad y sinceridad. Es una maravillosa persona. Saludos desde Barquisimeto, Venezuela, que nos escuchan a través de nuestra web, que es oasis.pe. Y a ver, hola Chapu, soy fan de Pedro por su significado detrás de las letras de sus canciones. Pedro Maniático desde los 14 años. Me llamo Ronald. Saludos Ronald. Y gracias por la sintonía. Aquí dice, hola Chapu, soy Juan. Saludos desde Seattle, en el estado de Washington. Te escucho todos los días. Pedro es lo mejor. Saludos a mis amigos y familiares en Perú. Ok, Juan de Seattle. Nos escucha a través de nuestra web, definitivamente, oasis.pe. Y ahora sí, estamos finalizando el programa de Pedro en el Oasis y nos vamos con Pedro y Arena Hash. Después de tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Estaba fascinado al verla caminar. Se removieron mis recuerdos de niñez, cuando en la acera linda estaba ella, jugando a las muñecas les daba de comer. ¿Quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad. Me dijo, si me besas me dejo curar. Si en el tiempo, pues no solíamos ver noches traviesas bajo la escalera. Éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el asunto es refrescar todas aquellas cosas sin ser muy su bella mano y la empecé a besar. Oh. Y es que sucede así cuando una chica es sensual, puede sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, puede perder el control, se olvida de su sitio. En el silencio, ella bajó la mirada, no dijo nada, nunca dijo nada. Era como un sueño, todo me salió bien. Oye, mi amor, qué hermosa estás, sigues con esa mágica sensualidad. Las cosas no terminan si sabes actuar. Y es que sucede así cuando una chica es sensual, puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, suele perder el control, se olvida de su sitio. la encontré la otra vez. Estaba bella y me la llevé a pasear. Hola, soy Marianela Pozo y soy fan de Pedro Suárez Vértiz por ser un músico extraordinario, una persona inigualable y un padre ejemplar. Es un músico querido por todos y lo quiero, lo escucho siempre. Gracias Chapu por tu especial, está buenazo, de 3 a 4 en Oasis. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.